El estado es el Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, municipio de Huachochi. Allí vio la luz del día, el corrido a